crear un banco municipal de tierras a través del cual el municipio podría intervenir en el mercado de valorización del suelo y también posibilitar el acceso a tierras a los productores y tierras para construir viviendas. Esto es una experiencia que se realiza en otros municipios. La Municipalidad de La Plata tiene instrumentos para hacerse de tierras. Por ejemplo, si ustedes tienen una deuda con la Municipalidad, en vez de pagarla en dinero, podrían pagarla con tierras. Ante diferencias en mediciones por parte de los agrimensores de terrenos, el municipio se puede ubicar con tierras, puede expropiar. Bueno, hay diferentes mecanismos a través del cual el municipio se puede hacer de tierras y las puede entregar a los vecinos en forma subsidiada y financiada. También proponemos colonias de productores, ¿sí?, para que los productores no estén obligados a pagar altos alquileres en el cinturón hortícola. Claramente estamos en desacuerdo con el Código de Ordenamiento Urbano y proponemos su derogación y un debate por un nuevo Código de Ordenamiento Urbano que sea inclusivo, que sea democrático y que sea sustentable. Y proponemos la regularización de las viviendas que han sido construidas por los vecinos y son habitadas hace más de 10, 15, 20 años, que están en condiciones legales para regularizarse a través de la ley Pierre y a través de la ley de acceso justo al hábitat, pero lamentablemente el municipio no tiene ningún interés en aplicar esas leyes y asesorar a nuestros vecinos para que tengan el título de propiedad de su casa. Por último, una propuesta que nos parece novedosa, pero que se aplicó en otros municipios como Rosario, y es una propuesta y un proyecto que vamos a impulsar desde el Consejo Deliberante, es la prohibición de los barrios cerrados, de los famosos country. Nosotros entendemos que los barrios cerrados o los clubes de campo o el nombre que le quieran poner aportan esta dinámica de valorización del suelo y siguen profundizando las grandes desigualdades y dificultan el acceso a la vivienda, a la tierra y al hábitat.